No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Desde hace muchos años, Finlandia ha sido reconocida por la calidad de su educación y por lo general se encuentra entre los primeros lugares en listas internacionales. Es uno de los países pioneros en el tema, no solo por sus resultados, sino por su enfoque metodológico. Hoy sorprende una vez más con el tema de la abolición de materias en sus centros educativos. Te comento. Proponen un nuevo sistema denominado Phenomenon-Based Learning, en el cual las clases tradicionales serán desplazadas por proyectos temáticos. Dicen que este cambio se debe a la necesidad de que los estudiantes participen, se tornen investigadores y evaluadores del proceso de aprendizaje. Desde este punto de vista, los niños deben prepararse para el futuro y este enfoque desarrollará su pensamiento. El sistema se implementó en algunos centros educativos desde 2016. Elimina las asignaturas tradicionales y trabaja en proyectos para que de esta forma modifiquen plenamente el cómo adquirimos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, estudiantes que trabajan en un proyecto con el tema La Antigua Roma. Su profesor les muestra un video que se proyecta en una pizarra eléctrica e interactiva del día en que se destruyó Pompeya. Los estudiantes, a continuación, se reúnen en grupos y sacan sus computadoras portátiles para comparar la Antigua Roma con su Finlandia moderna. Utilizan para ello recursos como impresoras de tercera dimensión en las que imprimen edificios romanos y demás aparatos de tecnología de punta que les permiten investigar, comunicar y comprender el tema. Luego cada grupo expone su proyecto. Los celulares están permitidos en clase y a la hora del almuerzo, ya que representan dispositivos de investigación trascendentales para sus proyectos. Este cambio no es solo para los finlandeses, si bien ellos fueron los pioneros. Los colegios jesuitas también ya han eliminado asignaturas, horarios y exámenes y trabajan por proyectos. Este tipo de trabajo es una oportunidad educativa, ya que permite trabajar desde y para la realidad y sitúa a los alumnos en un proceso de metodología central. Una de sus principales ventajas es que utiliza el método de aprendizaje significativo, es decir, permite aprovechar conocimientos previos de los estudiantes para dar cabida a los nuevos. Ya en agosto del año pasado se hizo obligatorio para todas sus escuelas que la enseñanza fuera más colaborativa. Los estudiantes de este país tienen las jornadas escolares más cortas, más vacaciones, no tienen tarea y tampoco exámenes. Y así han demostrado una elevada excelencia académica. Hoy, Phenomenon-Based Learning promete además brindar a los niños la suficiente habilidad para desarrollarse en esta época de vanguardia un pensamiento crítico y cuestionador que integre distintas temáticas. En la vida no hay asignaturas. La realidad no se divide, sino que se integra en un todo, y es así como se pretende formar a los niños de Finlandia, con un pensamiento integral. Algunos no están de acuerdo con la implementación de este sistema educativo, sobre todo si hacemos hincapié en que el actual ha funcionado de forma tan brillante. Pero otros más apuestan el todo por este sistema educativo, ya que revoluciona mentes ya en algunas aulas donde la capacidad crítica en un niño, sin duda, es un punto clave para el adulto del mañana. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.